Buenas tardes, compañeros. Como hace dos años, nos volvemos a encontrar en esta plaza. Y escuchando al compañero Pedro Dur, que la verdad que me sorprendió, no sabía. Hace pocos días me enteré cuando Fabián me dijo que tenía esta grabación. Escuchándola bien, podemos contestarle a una de esas frases que él dijo, que dijo: ojalá se levanten y sean más. Yo creo que lo estamos levantando, ya somos más, ya hay más de 300 juicios de lesa humanidad, ya hay muchos compañeros en la calle, hay muchos compañeros en solidaridad en La Plata. Compañero Adur, quédese tranquilo, acá estamos y vamos por más. Yo quería recordar de que esta semana ha sido una semana movidita. Siempre digo, ¿no?, que las cosas no son por casualidad. Hemos vivido lo de las elecciones en Venezuela, cómo ha terminado las elecciones en Venezuela, las movilizaciones que hubo para no reconocer este gobierno de Maduro, el peor que hereda los objetivos y los proyectos de Chávez. Pero no, como ellos también entienden como nosotros, que esto no es una lucha en un país. Saben que es una lucha en toda Latinoamérica. Por eso, de que se le ocurra a un títere como la Nata sacar una investigación, entre comillas, para poder ir preparando lo que fue el 18A, que le llaman el 18 de abril, donde realmente todavía no saben qué decir. Todavía no está clarito qué es lo que están pidiendo. Pero sí está clarito, de algunos, qué es lo que no quieren. Lo que no quieren es que se profundice este proyecto nacional y popular. Cuando ellos dicen no a la democratización de la justicia, lo que están diciendo es que la justicia tiene que seguir en manos de todos estos oligarcas, jueces y abogados, que desde el nacimiento de la justicia, que solamente podían estudiar los hijos, ¿no?, de los dueños de tierra, no podían entrar los trabajadores. Son ellos los que han generado toda esta generación de abogados y jueces, obviamente ayudados por las dictaduras, pero también ha puesto jueces por todos lados, porque ellos saben que desde ahí pueden defender sus intereses también. Y por supuesto que nosotros también sabemos, y Cristina también lo sabe, que nosotros necesitamos una justicia que represente y defienda los intereses nacionales y populares. Por eso, compañeros, cuando nosotros vemos y nos movilizamos por Venezuela, cuando vemos que el gobierno de Estados Unidos no quiere reconocerlo, cuando vemos, por suerte, que tantos compañeros presidentes de Latinoamérica han viajado de urgencia para poder reconocer al gobierno de Maduro, porque saben que lo tienen que voltear, no solamente ahí. Es muy importante lo que pase en Ecuador con Correa. Es muy importante lo que pase con Evo en Bolivia. Y es muy importante lo que pasa acá en la Argentina. Saben que van a venir de a uno, pero vienen por todos. Y nosotros por eso somos solidarios con nuestros hermanos de Latinoamérica. Porque para poder seguir disfrutando, pues nosotros hoy disfrutamos estos actos. No son actos como antes, que lo hacíamos a escondidas, con mucho dolor, y recordando a nuestros compañeros y pensando que algún momento iba a haber justicia. No, hoy lo estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros recordamos, y Desiree lo dijo muy bien, y yo lo simbolizo, en ese momento que en el Palomar Néstor Kirchner mandó a bajar esos cuadros de la dictadura, estaba diciendo que, por supuesto que lo dijo también, que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y lo estamos demostrando. Por eso es muy importante saber de que el enemigo se está organizando. Son muchos los intereses que puede perder. Y nosotros sabemos que son muchas cosas las que podemos ganar. Y hoy no solamente tenemos que luchar para profundizar este modelo nacional, popular y latinoamericano. Tenemos que defender a nuestros países. Pero sobre todo a nosotros nos toca acá en Argentina también. Y para poder seguir avanzando con memoria, verdad y justicia, nosotros tenemos que acompañar, construir, defender a nuestra líder, a nuestra conductora, que hoy se llama Cristina Fernández de Kirchner, que no tenemos que dejar que la toquen, compañeros. Nosotros tenemos que avanzar en este proyecto. Por eso cada uno donde le toque, con toda la solidaridad a nuestros hermanos, que no toquen a ninguno, ni a Pepe Mujica, ni a Evo Morales, ni a Correa, ni a Maduro, porque si no, no podremos avanzar en este proyecto nacional, popular y latinoamericano. Por eso que con mucha alegría y una mezcla de tristeza también, porque no están acá, compañeros, Elena Vaca, Daniel Fortunato, Ricardo Bossetti, Jorge Adur, Raúl Rodríguez, Cacho Di Pietro y 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias, compañeros.